I am ready. All right. I am ready. I am ready. Atlantis. In Session, David M. Atlantis. Atlantis. eso volar. Volar. We'll be right back. estás escuchando el track favorito de esta semana en Atlantis. Atlantis. Atlantis. Watch me go. Session, David M. We'll be right back. Atlantis. Atlantis.